Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Como os comentaba, esta tarde va a tener lugar un homenaje en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega al músico José Manuel Illera. En este homenaje, por supuesto, como no, habrá música y también tendrá lugar la presentación del libro CD José Manuel Illera, un regalo para nosotros. Una cuidada edición de 48 páginas encuadernada en tapadura a modo de cuento biográfico ilustrado. A su vez, porta un CD musical homenaje en el que han participado músicos y muchos amigos del guitarrista de jazz, los cuales han intentado representar a todo aquel que le conoció. Y uno de esos amigos y músico va a charlar unos minutos con nosotros. Él es Juanma, al cual damos los buenos días y la bienvenida. Hola Juanma, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, un poco nerviosillos. Un poco nerviosos todos por el evento que va a tener lugar esta tarde, porque es una cita importante y me imagino que también al mismo tiempo estáis con muchísima ilusión, ¿verdad? Sí, por supuesto, claro. Y para homenajear ahí, pues eso, aparte de un amigo, pues un gran músico y una persona con bastante proyección, un cántabro con bastante proyección, ¿no? Uh-huh. Bien, José Manuel Illera, aunque nos dejó hace años, lo que pienso que queréis hacer en este homenaje es recordarlo con todo el cariño del mundo y de una manera muy positiva y eso, de manera entrañable, ¿no es así? Eso es, o sea, nada de... O sea, nada de dramatismos. Nada de dramatismos, porque bueno, perdido, pues ya se perdió, ¿no? Y ya está, no vamos a estar llorando ahí 10 años, ¿no? Pero bueno, nos queda pues eso, el recuerdo de su recuerdo, su música y bueno, y él como pues, su recuerdo como buena persona, ¿no? Como buena gente, como buen amigo, ¿no? Que lo era, claro que sí. Por supuesto. Bien, ha surgido el hacerle este homenaje y también, bueno, pues hacer este CD, este libro CD con esa especie de cuentuco, sí, a modo de biografía. ¿Y, sí, y cuándo surge la chispa? ¿En qué momento pues todos los amigos que os habéis juntado ahí para hacer un uno, como ser un todo, ¿no?, para homenajearle, cómo surge ese momento de decir, bueno, pues, oye, ¿qué os parece? Así, me imagino que hablándolo entre unos y otros, ¿por qué no hacemos un homenaje y de paso recordamos la figura de Illera? Eso es, pues esto, pues bueno, ya han pasado 10 años y en estos 10 años yo la verdad es que sí que tenía en mente pues hacer alguna historia así, ¿no? En plan, pues eso, ¿no? Un tributo, yo lo tenía en mente ya con todos los grupos de Torrelavega sobre todo y Cantabria, ¿no? Pues pues eso, hacerle un tributo con sus temas, hacerlas en unas versiones, en plan, pues nuestro estilo. Ajá. Porque ninguno de nosotros tocamos jazz, entonces, no sé, ¿no? No tenía por qué ser tampoco jazz, sino simplemente sus temas, darles la vuelta y convertirles en rock, en pop, en cada uno a vuestro estilo, ¿no? Sí, eso es, que suenen personales de cada uno, ¿no? Sería nuestro homenaje. Y luego, pues esto llevamos 10 años así, como para... Lo que pasa es que entre unas cosas y otras, ya sabes, nosotros tampoco tenemos nuestros trabajos y tal. Lógicamente, y bueno, sí. El tiempo, ¿no? Y no sé, el año pasado surgió la idea de pedir una subvención, ¿no? Y para hacerlo bien, o sea, porque para grabar un disco y hacer así una cosa así rápida y tal, se puede hacer siempre, ¿no? Pero bueno, en plan para hacerlo bien, que haya ahí un presupuesto para la imprenta, para los CDs, para... Desde luego es una edición muy cuidada, ¿eh? Está muy bonito. La verdad es que, jolín, nos ha quedado, yo creo que bastante bien, bastante, bastante digno, ¿no? Y entonces, pues nada, ya te digo, el año pasado nos surgió la oportunidad de pedir una serie de subvenciones. Uh-huh. Y nada, y ya, pues aprovechando que era el 10º aniversario, así como una fecha así como muy, ¿no? Un poco señalada, ¿no? Eso es, un poco señalada y tal, pues bueno, pues surgió y nada, pues nos lo hemos hecho poco a poco ahí, y bueno. Y, y esta tarde será, pues eso, la realidad de lo que comenzó siendo un proyecto junto con una ilusión, pues esta tarde ya será la realidad. Comenzará el evento a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, sí. En el Instituto Marqués de Santillana. Eso es. ¿Y la entrada es libre hasta completar el aforo? Eso es, sí, es libre, es totalmente gratis todo, o sea, todo, tanto el CD... Eso te iba a preguntar, incluso el libro CD. El libro CD también, solo, el problema es que solo son 500 copias. Si vemos que hay demanda, pues bueno, igual luego si se puede, pues podríamos hacer alguna más y eso. Pero en principio solo son 500, entonces pues sí, también las vamos a regalar. A la gente que acuda, pues sí, se llevará una copia, porque hemos de decir que ya después, a partir del 17 de enero, me parece que es el próximo lunes, creo, ¿no? El lunes, ya, bueno, podrá adquirirse en diversos establecimientos, tiendas de música, librerías y demás. Pero de momento, la gente que acuda esta tarde... La gente que acuda esta tarde, no lo sé concretamente si vamos a poder dárseles a todos. ¿Sabes? Pero bueno, pero que sí, que vamos, que... Bueno, que vais a intentar repartirlos de la mejor manera posible. Eso, es que, claro, ¿sabes qué pasa? Que son 500, yo creo que son pocos. Entonces, pues yo creo que la mejor manera va a ser, bueno, sobre todo repartirlos entre los músicos que han colaborado. Y luego tenemos dos puntos de entrega, que es la librería de libros en la calle La Sagalarreta. Y Musical Toby, que está en Julián Urbina. En Julián Urbina, muy bien, ambos en Torrelavega. Sí, y sobre todo, bueno, pues quería hacer hincapié en que Musical Toby nos pone el equipo totalmente gratis. Entonces, pues es un apoyo bastante... Importante, ¿verdad? Bastante para importante. Esta tarde. O sea, yo me gustaría pues, desde aquí agradecer, bueno, aparte del ayuntamiento y al gobierno regional, que han sido los que nos han dado la subvención y esto, que sin ello, pues oye, pues no se podría hacer esto, ¿no? Entonces... Pues desde aquí agradecer, claro, por supuesto. Pues estupendo, les mandamos el agradecimiento. Y coméntanos, Juan, más rápidamente, no te queremos robar más tiempo, que sabemos que estás ocupado. ¿Qué grupos van a intervenir o vais a hacer un batiburrillo de amigos y vais a tocar entre todos? ¿O bueno, va a haber un orden con varios grupos? Un poco organizado va a ser esto. Entonces, el CD le hemos grabado 12 grupos. Dos de ellos son de Madrid, que son los con los que tocaba él. Sí. Y bueno, esos no van a poder venir porque vienen de Madrid y entonces todos trabajan y entonces pues no... Sí, que lo tienen un poco difícil lo de trasladarse. Lo de venir desde Madrid para tocar ahí solo una canción, luego volverse, pues bueno, es un poco complicado. Bueno, pero colaboran en el disco y que también están ahí. Por supuesto, claro. Fueron los primeros en que contamos con ellos. Ajá. Y luego, pues nada, si quieres te digo los sí, nombres dinos, de los grupos. Sí, dinos los nombres de los grupos, sí. Además, de las bandas. Lo tengo aquí en orden y todo. Ah, qué bien. Sí. Pues mira, el primer grupo va a ser Los Discípulos, los segundos Color 33, va a estar también en Boque, Cortex, Stick on the Stone, Soul Vein, Heteronimia, Imperfectus Vultus y un combo que se ha montado José Luis Oliva. Muy bien. Un amiguete también. Muy bien. A mí lo que me gusta de todo esto... y que creo que también refleja bastante la personalidad, sobre todo, ya no solo humana, pero sobre todo musical de Illera, es que todos los que van a participar, que han participado en el disco, que van a participar esta tarde, son de tendencias, de estilos diferentes, pero es que Illera también era ecléptico. Claro. Era músico de jazz, pero muchos le recordamos con su melena heavy. Sí, por supuesto, entonces, siempre. Tocaba varios palos y yo creo que bueno, se adaptaba muy bien, ¿no? Sí, porque en realidad lo que nos gusta es la música, entonces, ¿para qué te vas a...? Yo solo escucho heavy, yo solo... No, qué va, tío. Si una canción es chula y te gusta, pues ya está, es música, ¿no? O sea, no tienes por qué... Como esto no es heavy, no me gusta, no. Y era, sobre todo, era un tipo bastante camaleónico en ese sentido, ¿no? Sí. Que podía tocar una canción de pop y dejarte flipado, y luego tocar la canción más difícil de rock que puedas echarte a la cara y te la tocaba a ti y te quedabas flipado, ¿no? Porque... La verdad es que un gran talento. ¿No? Hombre, por algo se le llamaba el maestro, ¿no? Sí, por supuesto. Todavía estaba ahí aprendiendo, porque él quería constantemente aprender, pero claro, ahí estaba su talento. Pero ¿no? iba en muy buen camino, la verdad. Estupendo. Bien, pues para recordarle con todo el cariño del mundo, con alegría por todos esos momentos que nos dio, también por cómo era él como persona, pues para eso es este homenaje que le vais a dedicar todos los amigos. esta tarde en el Marqués de Santillana, en el Salón de Actos, a las 8, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Juanma, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Que todo salga fenomenal esta tarde. Muchas gracias. Y nada, la enhorabuena por esta estupenda iniciativa. Pues muchísimas gracias y gracias también desde aquí para a vosotros por apoyar esta iniciativa también, ¿no? Cómo no. Gracias a ti, Juanma. Un saludo. Un beso, Patri. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Chao. There was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah. Y continuamos hablando de este homenaje al músico José Manuel Illera que tendrá lugar esta tarde. Hallelujah. Un homenaje organizado por sus amigos para recordarle de una manera entrañable y nos han hecho llegar pues unas líneas. Unas líneas que pasamos a leeros. Referente a este libro CD, dicen lo siguiente: el presente libro es un presente, es un regalo, es ahora. Por eso es presente, y es un presente porque queremos regalárselo a José Manuel Illera y porque queremos que esta obra sea nuestra contribución para que siempre esté latente, como figura a destacar en nuestra ciudad, Torrelavega. Ha sido un largo viaje, pero nada comparado a su Big Travel, a la constancia en su camino. Han participado diversos grupos y conocidos, tanto músicos como amigos. En definitiva, personas que no dejamos de admirarle como artista y aún más como persona. Tal vez debería haber participado mucha más gente, a los que pedimos disculpas por no haber tenido constancia de que debían haber colaborado también, o a los que no han podido llegar a aparecer por cualquier motivo. Es un libro biográfico en el que, sobre un fondo de ilustraciones en paralelo, se ha tratado de reflejar tanto su trayectoria artística como su calidad humana y, a su vez, lo que sigue representando para los amigos y músicos, los cuales, en este tributo, han dedicado una versión musical sobre algún tema original de José Manuel o han realizado una composición creada al efecto, incluyéndose todas en este CD. Cada formación, en consecuencia, le ha dedicado una letra, o en el caso de ser instrumental, ha escrito una dedicatoria, figurando en el apartado final de créditos musicales de esta publicación. ¡Aleluya! Tanto los que hemos participado como los que deberían haber figurado, te queremos dedicar a ti, José Manuel Illera, esta obra con todo nuestro cariño y agradecimiento. Y esperamos que te guste allí, en particular, en ese particular Berkeley en el que estás, y puedas sentirte orgulloso de todo lo que hemos aprendido de ti y aún nos sigues enseñando. Y finalmente, dentro de estas líneas que nos ha mandado los amigos de José Manuel Illera, que han organizado este homenaje, incluyen un pequeño escrito, un prólogo, a cargo de Juan Manuel Llano. Hay estrellas fugaces que se dejan ver unos segundos, nos deslumbran con su haz de luz y luego desaparecen en algún lugar del universo. Más o menos así pasó Illera por nuestro mundo. Dejó que le viéramos 24 años. Nos deslumbró con su carisma y personalidad, y cómo no, con su inteligencia y talento, con su arte, con su feeling, con ese groove tan peculiar y a veces tan ácido. Nos emocionó con sus composiciones, por lo menos a mí, así dice Juan Manuel Llano, y nos demostró su bondad. En una ocasión me dijo: el odio no es bueno, acaba volviéndose contra uno mismo. Y qué razón. Por eso le llamamos el maestro, porque nos enseñó tanto, a todos los que tuvimos el honor de conocerlo, a todos. Y no solo eso, también nos enseñó su manera de vivir, que era la música. De eso sí que sabía, porque pasaba las horas tocando la guitarra, estudiando armonía o escuchando todo tipo de música que caía en sus manos. He de recordar que Internet hace 15 años no era tan accesible y no era tan fácil como lo es hoy, pero al final el tesón y el talento hicieron todo lo demás. Continúa diciendo Juan Manuel Llano. Pensé que sería difícil hablar de Illera y no decir que musicalmente es un verdadero crack, no os miento. Ahí está su música, sus canciones, sus composiciones y arreglos para Big Band. Y pensé que sería difícil hablar de Illera como persona, que es de lo que se trata en este tributo, como amigo, como vecino, como aquel muchacho de Thanos, sencillo y humilde, con el que muchas veces coincidimos en la Casa de la Música o en la calle Argumosa, escuchándole tocar o simplemente tomando unas cervezas. Así que más que escribir acerca de él, vamos a tocar sus temas. Y recuerda que si una noche, paseando por Torrelavega, miras al cielo y ves una estrella fugaz, puede que sea un regalo para ti. Pues recordad la cita de esta tarde, ese homenaje, ese tributo al músico José Manuel Illera, gran músico y mejor persona, que nos dejó hace una década, pero que sigue en la memoria de todos. Esta tarde a las 8 en el Salón de Actos del Instituto Marqués de Santillana de Torrelavega, con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Habrá momento para disfrutar de la música, con la actuación de diversos grupos. Y también tendrá lugar la presentación del libro CD José Manuel Illera, un regalo para nosotros. Well, there was a time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and everybody.